El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, hoy es martes 16 de julio. Hoy escucharemos relatos breves que nos va a decir Marta. Marta también nos va a hablar de las mujeres de Galeano, tal como las veía el autor. Dirá algún poema sobre cosas del corazón de Benedetti, un relato de Orgambide y algún poema de Pablo Chipola, nuestro periodista de cabecera. El periodista Sebastián de Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos. Y por teléfono nos dirá sus conclusiones ante las elecciones. Si queda tiempo, Marta nos leerá un poema de Benedetti. Nuestras direcciones ya la saben, te podés comunicar a 451-496917, que es el directo de la radio, tiene un contestador, así que deja el mensaje, 451-6917. Perdón por la interrupción, pero no encontraba los papeles. Contactate por Facebook, estamos por Pablo Chipola y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos. Pero sí les prometemos que vamos a prestar atención a todo lo que nos pidan y todas las entrevistas que quieran que hagamos y las consultas que quieran hacer. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir, también problemas para juntarnos y tratar de resolverlos, Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. Música, vamos a empezar con un Claro de Luna de Debussy. Y vamos a empezar por la efemérides del día de la fecha, 16 de julio. Vamos a empezar con las efemérides. Un 16 de julio del 622, Arabia. El profeta Mahoma inicia su viaje desde la Meca hacia Medina. Este hecho es llamado la Hégira, hecho que da inicio al calendario musulmán. 1054, en Constantinopla, Imperio Bizantino, el cardenal Humberto de Silva Cándida, que lidera una delegación despachada por el Papa León IX, excomulga a Miguel I Cerulario, el patriarca de Constantinopla, mediante una bula depositada en la iglesia de Santa Sofía. Este hecho desencadenará el gran cisma de Oriente. En 1099, la actual Israel, en el marco de la Primera Cruzada, los cristianos europeos perpetran el segundo día de masacre contra la población musulmana y judía de Jerusalén, conquistada el día anterior. Los judíos son quemados vivos en la gran sinagoga donde se habían refugiado. En Andalucía, el ejército organizado por Alfonso VII de Castilla, Rodrigo Jiménez de Rada y el Papa Inocencio III se enfrenta a las almohades que dominan al Andalus en la batalla de las Navas de Tolosa. En el 128, el Papa Gregorio IX canoniza a Francisco de Asís. En el 1254, en Cambridge, el religioso inglés Simon Stock dice haber visto una aparición de la Virgen del Carmen. En 1377, en Inglaterra, es coronado Ricardo II. En 1661, en Suecia, un banco emite el primer papel moneda en Europa. En 1790, en Estados Unidos, se funda la ciudad de Washington. En 1809, en el Alto Perú, la Revolución Independentista de la Paz, bajo la dirección de Pedro Domingo Murillo, da lugar a la formación de la Junta Tuitiva, primer gobierno libre de América del Sur y origen de la independencia hispanoamericana. En 1849, en Vichy, Antonio María Claret funda la Congregación Religiosa Católica Los Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María, popularmente conocida como los Caretinaos. En 1927, en Nicaragua, Ocotal, Augusto César Sandino lidera un ataque contra los Marines estadounidenses y la Guardia Nacional para tomar esta población, más es rechazada en la Batalla de Ocotal. En 1945, en el desierto Jornada del Muerto, Estados Unidos detona su primera bomba atómica, Trinity, que forma parte del proyecto Manhattan. Empieza así la era atómica. Es la bomba número uno de la 1129 que Estados Unidos detonará entre 1945 y 1992. Empieza la era atómica. Las siguientes dos bombas atómicas se arrojarán 20 días después sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. En 1951, Leopoldo abdica a favor de su hijo Balduino en Bélgica. En 1965, se inaugura el túnel de Mont Blanc. En 1990, en Ucrania, el Parlamento declara a este país un Estado soberano.

Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radio Nauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, finalmente, como veníamos hablando días atrás, respecto a lo que había pasado con la Copa América y lo que ya se terminó en el tercer lugar, y a pesar de todo lo que sucedió con el jugador Messi, emblema histórico y por supuesto capitán de un equipo en el que dio algunas declaraciones que la mayoría, por supuesto, de los demás seleccionados no estuvieron de acuerdo, sobre todo Brasil, que fue el campeón de esta Copa América. Bueno, finalmente ha tomado la decisión su manager de la selección, me refiero a Menotti, campeón en el 78 con la Argentina, y su presidente de la AFA, Claudio Tapia, de confirmar al Scaloni como entrenador para lo que resta de este año y una vez concluido el mismo, para el próximo, donde comiencen las eliminatorias. Además, se ha confirmado que en caso de que la selección clasificara al próximo Mundial, porque vendrán las eliminatorias en esta parte del año, si llegara después de terminar las eliminatorias, clasificara al Mundial, Scaloni será el entrenador. De no serlo, bueno, seguramente habrá que reunirse, pero esto como novedad interesante, podríamos decirlo que será una cuestión de ir viéndolo durante el transcurso de las eliminatorias, porque más allá que se han adelantado a hablarlo, tanto el presidente de la AFA, Tapia, como su manager Menotti, es como para poner un paño en la situación que estaba viviendo Scaloni, de que no se lo confirmaba, de que se podía buscar otro técnico, de que por dónde estaba la solución de la selección argentina. Bueno, parece indicar que Scaloni va a poder trabajar, tener tiempo para elaborar, para convocar jugadores, para presentar una plantilla nueva respecto a lo que serán las eliminatorias, muy importante para la selección, porque las eliminatorias son sudamericanas y los equipos que consiguen sacar buenos resultados en eliminatorias podrán clasificar para el próximo Mundial. Esto también hay que decirlo, por supuesto que si en las eliminatorias a Scaloni no le dan los resultados, no lo acompañan los mismos y no se espera o no se da el objetivo que uno espera, que la selección francamente está por arriba de las demás, hasta por Brasil, me animaría a decir, Colombia, Ecuador, Perú, más allá de lo que hizo Perú por haber llegado a la final de la Copa América frente a Brasil, el equipo dirigido por Gareca. Bueno, finalmente Scaloni tiene tiempo para trabajar, para analizar partidos, para elaborar estrategias y convocar jugadores y después, por supuesto, tomará la decisión en caso de llegar al Mundial de ver con qué plantel va a contar. Pero esto es cierto también, debo de la selección argentina, hay que decir que no este fin de semana, pero el próximo comenzará la primera fecha de la Superliga, de vuelta a nuestro campeonato argentino, donde hay varios clubes que van a empezar mucho antes, porque entre esta semana y la próxima van a tener que jugar los partidos de Libertadores, algunos de ellos, como es el caso de River, de Boca, como será el caso también de Independiente, y otros disputan la Sudamericana, tales así como Argentinos Juniors y Colón, que se enfrentan entre sí, el partido que definirá a uno de los que clasifica a los cuartos de final, instancias finales ya tanto de Libertadores como sudamericana. En Copa Argentina habrá partidos importantes de equipos que disputan la primera división, como es el caso el próximo sábado de Gimnasia, que va a estar jugando su partido, me refiero al equipo de La Plata. Y, por supuesto, no nos tenemos que olvidar también lo más importante, en este caso, de la presentación del campeonato de la Superliga. Además, resaltar que una vez definido, lo que va a pasar es que dentro de muy poquitos días, cuando comience la Superliga, a mitad de año se tomó la decisión de haber un receso. Fines de enero continuará la Superliga, esta que arranca en los próximos días, y ahí mismo, mucho antes del próximo año, estará terminando y ahí se va a conocer al campeón. Es decir, habrá una serie de fechas, serán 23 en total entre esta mitad del año y el próximo. Así que bueno, tenemos un desenlace bastante interesante en cuanto a equipos que se van preparando, conjuntos y clubes que van tomando refuerzos, algunos que no lo pueden hacer económicamente y tratan los entrenadores de reforzarse con lo que tienen dentro de su club, y otros que salen al mercado, que traen jugadores y que tratan de reflotar otros. Así es el panorama deportivo en cuanto a la selección, en cuanto a lo que ha pasado o lo que será el comienzo de una nueva Superliga, la Copa Argentina, la Libertadores y la Sudamericana. Les mando un gran abrazo. Thank you. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions... Cuenta una leyenda universal que hace muchas épocas las personas iban siempre acompañadas de un pájaro diminuto y de plumaje brillante. Se llamaba Ahora. Los Ahoras acompañaban a los humanos día y noche, revoloteando por una cabeza en silencio. Y cada vez que las personas pasaban por alto uno de esos mágicos eventos cotidianos, su Ahora les daba un picotazo en la cabeza. Entonces las personas tenían un momento de conciencia, vivían el presente con más nitidez y eran felices. Había gente que se hacía muy amiga de sus Ahora, y esto les daba momentos de conciencia a cada instante. Sin embargo, algo ocurrió. Llegó un día en que, por motivos siniestros, la gente empezó a establecer relaciones con otras dos aves, una negra y otra blanca, que se llamaban antes y después. Y poco a poco, los ahoras fueron muriendo. La magia de los pequeños detalles desapareció. Y los momentos de conciencia se perdieron para siempre. Mas este no es el final de la historia, pues la leyenda asegura que los hermosos ahora, aunque ya no puedan volar ni picarnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros, esperando que retomemos la simbiosis y podamos ver la magia de nuevo. Incluso dicen algunos que si cierras los ojos, respiras hondo y sonríes, podrás sentir en el corazón el picotazo de la hora. Y al volver a abrirlos, el mundo será brillante. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. La vuelta, Radionauta 106.3, y escúchanos también por internet www.radionauta.com.ar. Hola Marta, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes, acá estamos arrancando nuestra columna que llamamos Pensaba Hablar, y pensábamos hablar de una cosa y siempre hablamos de otra, pero bueno, de eso se trata, de hacer un picadito de lo que pasa en la semana, de lo que viene pasando y de lo que va a pasar también. Así que vamos a hablar de las PASO, pero antes vamos a hablar del precio de la lechuga, por ejemplo, ¿no? No tiene mucho que ver, pero bueno, en algunos de los comercios la lechuga está... bastante por arriba de los 100 pesos, hasta 140 pesos se ha encontrado en algunos comercios, en otros a 80, bueno, fluctúa bastante, pero bueno, un precio disparatado, la mitad de lo que sale un corte bueno de carne, está la lechuga en este momento. Siempre se atiende a cuestiones que tienen que ver con lo estacional, pero la verdad es que es un disparate de todas formas que cueste ese monto. Tiene que ver con lo que venimos diciendo, una falta de política de comercio interior, de regulación. Si bien no ha sido tan grande la brecha entre el productor y el consumidor últimamente, sabemos que esa brecha es altísima y eso hace que sean carísimos e impagables muchos productos, y acá estamos hablando de productos de la canasta básica, hablamos de frutas y verduras, hablamos de carne, de leche, bueno, un disparate más. Así que bueno, algo tiene que ver con lo que viene ahora, porque tenemos la posibilidad, por supuesto, de decir que no a todos este tipo de desajustes y desmanejos. Tienen que ver con, bueno, políticas de no intervenir en el mercado, que el mercado se regule solo, y obviamente el mercado no tiene corazón, solo tiene números en mente, y quienes los manejan solo van a la especulación. Eso nos engancha con otra de las cuestiones, que sigue siendo alta la tasa, ahora un poco por debajo del 60, ha estado por arriba del 70, pero bueno, todas las indicaciones, incluso en medios oficialistas absolutamente, como el diario El Día, que ya no tiene ningún, no se sonroja en tratar de dar alguna noticia positiva dentro del desastre que tenemos para apoyar la campaña de los candidatos oficialistas, ha salido a reconocer, a dar datos de distintas consultoras que coinciden en que las tasas están altísimas y que nadie va a invertir, nadie va a arriesgar en producir cuando las LELIX son la tentación, ¿sí? Comprar papelitos que tienen un valor que no va fluctuando con la entrada o la salida de dólares. Se está tratando de captar dólares, o que, mejor dicho, el mercado no los requiere, el Banco Central los pueda administrar, los pueda conservar, pero bueno, en la práctica siguen rifando dólares para bajarlo, para mantenerlo, o por lo menos para que no suba, para frenar alguna que otra corrida, y los pesos solo están siendo de tipo especulativo. Los bancos están tomando el dinero de los plazos fijos y manejando tasas altísimas que no son productivas, que no fomentan la inversión productiva, solo la especulativa. Esto que venimos diciendo hace rato, que es el dinero que hace dinero, ¿sí? Que no genera trabajo, y por eso tenemos una desocupación ya por arriba, inocultable, por arriba del 10%, que se suma al 35% de pobreza, al 54% de inflación, y son números realmente muy, muy escandalosos, deberían serlo, y debería estar hablándose de eso en los medios, pero bueno, ya sabemos que el oficialismo tiene todos los medios a su favor, excepto, bueno, alguna que otra excepción, por supuesto. Y otra cuestión que también tiene a su favor es la mayoría de los jueces, pero no necesariamente porque estén comprometidos con la causa, sino por presiones, Marta. Cada vez que hay un fallo que no convence al gobierno, ese juez que dicta el fallo, o que incluso hace una declaración pública, simplemente es investigado, se le buscan irregularidades para suspenderlo, para quitarlo del medio. Sí, es un modus operandi ya bastante marcado. Ahora pasa también con la justicia electoral, y con jueces que han determinado que, por ejemplo, los aportantes truchos, de los que hablamos el año pasado, no es un delito electoral, que eso implicó solamente una multa, sino que es un delito penal, que hay robo de identidad, hay delitos por el manejo de la cosa pública. Es decir, estamos hablando de delitos que se pueden penar con cárcel y que son realmente muy graves, que atentan contra la democracia misma. Así que bueno, un poco nos va llevando picado a hablar de candidaturas. Vamos a hablar de dos cuestiones, la cuestión local y de la cuestión de un candidato que puede llegar a ser el randazo de 2017, pero en 2019, que es Espert, ¿sí? José Luis Espert, recordemos que está bien a la derecha de este gobierno de derecha, ¿sí? Lanzó finalmente su candidatura después de que tuvo que pelear para poder ser habilitado. Se trató de trabar esta cuestión. También en la provincia, su candidato a gobernador también tuvo oposición, y el juez que habilitó la candidatura, porque no había motivos para no habilitarla, también ahora es hostigado por el gobierno de María Eugenia Vidal, del mismo modo que a nivel nacional se hizo por la candidatura de este personaje. Tres medidas que anunció, que lo hizo en el estadio de Ferro, que otrora lleno de gloria por el deporte, tanto por el básquet como por el vóley de ese club de Caballito en Buenos Aires. Bueno, ante una multitud que lo aclamó, este candidato con 6 o 7 puntos de intención de voto, que no es para despreciar en absoluto. Primero porque pasaría cómodamente de las PASO a la elección general, y en segundo lugar porque le restaría votos directamente al partido gobernante, esto que ahora se llama Juntos por el Vuelto, Juntos por el Cambio. Tres medidas que anunció, no sé por cuál empezar ni cuál es más terrible. Bueno, una es bajar drásticamente el gasto público, lo que llaman gasto público, podríamos decir inversión pública. El otro es triplicar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Imaginamos para qué, ¿no? Para reprimir. Un gobierno de derecha no funciona si no reprime, eso es el ABC de cualquier gobierno impopular. Y la tercera medida es terrible, es prohibir por ley que los docentes hagan huelga. Imagínate la cuestión de derechos, ¿no?, que estarían en juego acá, prohibir que se hagan huelgas, obviamente con la excusa de no perder días de clases y todo eso, que a nadie le gusta que ocurra, pero imagínate que se prohíba que se haga un reclamo legítimo como estamos haciendo los docentes, por ley, que se nos prohíba no asistir para una medida de fuerza. Bueno, cuestiones terribles que tenemos que escuchar. Pero, sin embargo, esto tiene, lamentablemente, ¿sí?, un porcentaje de la población, pero afortunadamente son votos que probablemente se le resten a Cambiemos o a Juntos por el Cambio, y eso es lo que puso de punta en su momento al gobierno nacional y al gobierno provincial también. En el ámbito local hablamos de la gran cantidad de precandidatos que hay para intendente de la Municipalidad de La Plata. Muchas veces se dice intendente de la ciudad y está mal dicho, es intendente de la municipalidad, intendente municipal. Bueno, te cuento, son 12 fuerzas políticas diferentes, y solamente 2 tienen una interna en estas PASO. Uno es Compromiso Federal con 2 candidatos, y el otro es el Frente de Todos con 5 candidatos. El resto de las fuerzas políticas, incluidas Juntos por el Cambio, el partido oficial, tienen un solo candidato, van con lista única. Algunas son fuerzas de una misma orientación, por ejemplo, fuerzas de izquierda, que llevan cada uno a su candidato. Algunos son, incluso son frentes, pero están divididos, no fueron juntos a la elección y llevan un solo candidato, lo mismo que partidos marcadamente de derecha como estos que tienen Frente Patriótico, Bandera Nacional, ese tipo de cuestiones. Bueno, también tienen en ese caso un solo candidato, así que tenemos solamente 2 internas de 12 partidos, y recordemos que para pasar de las PASO a las elecciones generales deben obtener un mínimo del 1,5% de los votos. Veremos cuánto queda que se filtra en las PASO para las elecciones generales del 27 de octubre. Bueno, Marta, hasta aquí la información que podemos compartir hoy. Te mando un beso grande y adelante con el programa. Se despertó muy temprano, ansiosa, daba vueltas en la cama, imaginaba caras, lugares, situaciones que podían suceder al día siguiente. Le costaba afrontar el cambio. Su escuela era la única que había conocido desde los 6 años.